Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que está cumpliendo 7 años. El Noticiero Nacional de Farco, el Informativo Farco, ya va a cumplir el año que viene 10 años. Y el Expreso, en este mes de junio, está cumpliendo nada más y nada menos que 7 años al aire. Un programa en el que los informes son un poco más en profundidad que lo que habitualmente compartimos en el Informativo de Farco. Y en este programa semanal intentamos desarrollar algún tema en especial. Y el tema de hoy es el medio ambiente. Y más precisamente, ¿cuánto nos preocupa el medio ambiente? Garantizar un ambiente sano y saludable para nosotros y para las futuras generaciones. Una pregunta que corre tanto para los ciudadanos comunes como para los empresarios y los funcionarios del Estado. Los invitamos a recorrer el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y vamos a comenzar en Misiones. El tema, el debate sobre el megaproyecto hidroeléctrico binacional Garabí. ¿Qué impacto tendrá? Las zonas que quedarán bajo las aguas, el antecedente de Yaciretá, ¿qué posiciones hay? Y también algunos interrogantes para el debate sobre el modelo de desarrollo y de consumo que tenemos en nuestro país. Se viene Julio Moyano desde Radio El Libertador en Posadas. Desde hace 2 décadas en Misiones se debate sobre la conveniencia de nuevas represas en su territorio. Es que el proyecto Yaciretá dejó profundas heridas. Hoy la represa funciona a pleno, pero mucha corrupción se recuerda en aquellos años en que el neoliberalismo hacía tabla rasa con el presente y futuro de los argentinos. En 1996... los misioneros le dieron un rotundo no a un proyecto de represa que se llamó Corpus. 9 de cada 10 misioneros votó por la negativa en un plebiscito. Tras el fracaso de las políticas neoliberales, sobrevino la década ganada. El crecimiento de la economía sobrepasó la capacidad de producción de la matriz energética, Yaciretá, Salto Grande, El Chocón, por nombrar a las hidroeléctricas, más las centrales nucleares, Atucha 1 y 2, bueno, no van a dar abasto en un futuro muy cercano. Es por eso que en el año 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a su par brasileño por ese entonces, Lula da Silva, acordaron la construcción de la represa binacional Garabí. Sin energía no vamos a poder seguir creciendo al ritmo que lo venimos haciendo. Si no crecemos, no hay trabajo. Cuando se pide trabajo, cuando se pide valor agregado, cuando se pide industrializar el NEA y el NOA, es necesario saber que tenemos que contar con energía. Este proyecto, que comenzó a gestarse en la década del 70, se oficializó en los 80 y contempla la utilización del río Uruguay. Las voces opositoras se hicieron escuchar. En septiembre del año pasado, vecinos, ecologistas y agrupaciones sindicales organizados en la mesa provincial No a las Represas marcharon durante 6 días recorriendo pueblos rumbo a la capital misionera, Posadas. Hoy la provincia cuenta con leyes que resguardan la soberanía de los recursos. Hace muy pocos días, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, presentó un proyecto para que se reconozca el valor económico estratégico del agua como recurso natural soberano, real y potencial para el desarrollo económico, social y ambiental de Misiones. Rovira alienta la discusión en las urnas, pero a su debido tiempo. Espero el razonamiento adulto y también franco de los misioneros, no guiados por los falsos fundamentalistas de la ecología que sin ciencia de soporte opinan de una manera muy liviana sobre asuntos que pueden llegar a someter al presente de los misioneros, a esta sociedad y más aún a la futura generación. Si no, tendrán que explicar cómo van a asegurar a los misioneros y a los argentinos un progreso de generación energética compatible con un modelo de crecimiento que no se puede detener, ¿no? Lo que está ausente en el debate es qué tipo de desarrollo se quiere para el país. Hoy existen 3 tipos de generación a gran escala: a través de las usinas, que funcionan a gas, petróleo o carbón, las hidroeléctricas y las nucleares. La generación eólica y solar no son de punta y son caras. Represas se siguen construyendo en el mundo. Los principales productores de energía hidroeléctrica son, en este orden, Canadá, Brasil, Estados Unidos y China. En América del Sur, Argentina es la de menor desarrollo en hidroeléctricas. Pero volvamos al proyecto Garabí, que contempla un estudio ambiental, un estudio de ingeniería y un plan de comunicación social. Estas tareas están a cargo de la empresa Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima. Es un consorcio de empresas argentinas y brasileras. En enero del 2015 finaliza el contrato. Sergio Mogliatti, coordinador general del Plan de Comunicación Social del proyecto, brinda algunos detalles, como el de los pueblos que quedarán bajo las aguas. Hay 2 localidades que son las más afectadas, que son Garruchos en Corrientes y Alba Posse en Misiones. Lo mismo del lado brasileño, Garruchos, que también se llama Garruchos del lado de Brasil, que está enfrente de Garruchos argentino, y Puerto Maguá, que está enfrente de Alba Posse. Esas eran las áreas urbanas, digamos, donde se prevé que más de un 50% del área estaría afectada por el embalse. Hay otros pueblos que estarían afectados en menor medida, que son Nazara, Itacaruaré, San Javier, del lado argentino, ¿no? Que tendrían alguna partecita, digamos, de su área urbana afectada. Pero hay más. Bueno, el resto es área rural. 40.000 hectáreas del lado argentino serán inundadas y 35.000 del lado brasileño. Al revés de lo que fue el proceso de Yaciretá, se comenzará primero con las obras de infraestructura de las localidades afectadas. Y es decisión de mejorar la calidad de vida de los afectados. ¿Se llevará a cabo el proyecto? Y si no se lleva a cabo, ¿se está dispuesto a vivir con la energía eléctrica racionada? No hay para todos. En 10 años, ¿lo sufrimos o no? En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y ahora vamos a Chubut. Allí el tema es la megaminería y su impacto sobre el agua, sobre la naturaleza, sobre la salud de las personas y también sobre la actividad productiva. Las asambleas de vecinos de Chubut están convencidas de que no genera progreso ni trabajo y lograron que la legislatura comience a debatir un proyecto de ley elaborado por ellos mismos, por los vecinos, que se valieron de la figura de la iniciativa popular prevista en la Constitución de Chubut. Fernanda Rojas nos trae el informe desde Radio Caleuche de Esquel, Chubut. Una ley del pueblo para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Vecinos, una vez más estamos protagonizando un momento histórico de la lucha que hace 12 años le ha cambiado la vida a este pueblo. Ayer ha tomado estado parlamentario el proyecto de ley que los asambleístas de Chubut elaboramos para prohibir la megaminería metalífera y de radioactivos en nuestro territorio. Es la primera vez que los vecinos nos organizamos para utilizar el mecanismo de la iniciativa popular previsto en la Constitución Provincial y logramos ingresar en la legislatura un proyecto de ley para ponerles límites a la codicia de las empresas megamineras y a sus cómplices políticos. En la actualidad, el 20% de la provincia del Chubut se encuentra en poder de corporaciones extranjeras que pretenden realizar explotaciones mineras, metalíferas o uraníferas. El gobierno provincial ha otorgado concesiones mineras sobre más de 45.000 kilómetros cuadrados y en Chubut hay 135 proyectos mineros en desarrollo, ya sea en estado de prospección o de exploración. Por tratarse de una industria extractivista a gran escala, la megaminería acarrea, inevitablemente, graves consecuencias ambientales imposibles de revertir y cuya remediación corre por cuenta del Estado. Son las comunidades locales las que sufren, generación tras generación, los problemas de la escasez de agua potable, las enfermedades relacionadas a la exposición a los tóxicos y a los drenajes ácidos, así como el desplazamiento de las actividades productivas tradicionales. En Chubut, luego de la gesta social de la comunidad de Esquel, que logró detener el proyecto minero Cordón Esquel a partir de la masiva movilización y el histórico plebiscito del 23 de marzo del 2003, está vigente la Ley Provincial 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y con la utilización de cianuro. Sin embargo, esta ley no es suficiente para preservar el medio ambiente de la voracidad de las corporaciones. Por eso, luego de más de una década de aprendizaje colectivo asambleario, diferentes organizaciones sociales, agrupaciones y asambleas de la provincia, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, impulsaron el 4 de agosto del 2013 una campaña de recolección de firmas para presentar en la legislatura del Chubut un proyecto de ley ciudadana más amplio que garantice verdaderamente el derecho a un medio ambiente sano y la equidad intergeneracional. Porque no queremos que entreguen nuestro futuro a las corporaciones, la ciudadanía hace la otra campaña. En defensa del agua y de la tierra, toma la iniciativa. Primera iniciativa popular contra la mega minería en Chubut. Vos mandás, firmá y exigí qué futuro querés. Durante casi 8 meses se recolectaron y verificaron más de 13.000 firmas en todo Chubut para poder presentar en la legislatura provincial, mediante la figura de iniciativa popular, el proyecto de ley redactado por la ciudadanía. En la sesión legislativa del 3 de mayo, luego de cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales que fueron verificados por el Tribunal Electoral, el proyecto popular contra la megaminería tomó estado parlamentario. La iniciativa popular, un mecanismo de democracia semidirecta, obliga a los legisladores a tratar el proyecto de ley dentro de los próximos 6 meses. Escuchamos las voces de Pablo Palicio, del Foro Ambiental y Social de Trelew, del diputado por la UCR Roberto Rizzo y del diputado Oscar Petersen del Movimiento Polo Social. Fácil no va a estar, pero tampoco es imposible, ¿no? Hay algunos diputados que pueden estar de nuestro lado, por eso tenemos que tomar hoy el pulso a ver de cuál es el sentido de cada legislador. Yo estoy convencido de que refleja el pensamiento de la mayoría de los chubutenses, ¿no? La depredación de los recursos naturales a costa del medio ambiente, a costa de incluso de la depredación misma, porque no genera mayores beneficios, es algo totalmente diferente que demanda una decisión por parte de la sociedad chubutense si quiere ese tipo de actividades económicas, ¿no? Que, insisto, a través del tiempo ha demostrado que contamina, pero además que no genera beneficios. Puedo escuchar a alguien que diga, bueno, si esta ley se aprobara, se acabaría toda la minería. Yo no la leo tan así, porque en realidad lo que está planteando son restricciones justamente a lo que hemos hablado permanentemente sobre los tóxicos. La restricción está ahí dirigida casi exclusivamente, ¿no? Así que yo creo que no se puede hablar que sea prohibitiva de la minería. La ciudadanía chubutense convierte la democracia participativa en acción y hace historia, ya que es la primera vez que se utiliza la figura de iniciativa popular en la provincia. Son las comunidades las que, ejerciendo la ciudadanía, buscan garantizar el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente sano, así como la preservación del mismo para las futuras generaciones. Ahora son los representantes del pueblo los que tienen que escuchar la palabra de la ciudadanía y tratar el proyecto de ley. ¿Estarán los legisladores chubutenses a la altura de las circunstancias? Ha llegado el momento de que cada vecino de Chubut defienda el proyecto de la iniciativa popular para que, de una buena vez, podamos empezar a pensar una provincia libre del asedio de la megaminería y de cara a emprendimientos productivos que den trabajo genuino, perdurable, sin contaminación ni saqueo. Legisladores provinciales, escuchen nuestra voz. Hoy todo Chubut grita junto al pueblo de Esquel. No a la mina, sí al agua pura, sí al futuro sin contaminación para nuestros hijos. Sí a las actividades verdaderamente productivas, sí a la vida. No pasarán, no pasarán, no pasarán. Informó para El Expreso Farco Fernanda Rojas de la Radio Comunitaria Caleuche de Esquel, Chubut. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y en El Expreso Farco ahora nos vamos al noreste del país. El tema son los agrotóxicos, las fumigaciones, el impacto que tienen sobre la vida de vastas poblaciones rurales y sobre la salud de las personas. Pensar que hay muchos que todavía están exigiendo comprobaciones científicas sobre si los agrotóxicos hacen o no daño a la salud de las personas. Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular con el informe. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. Las empresas empezaban a fumigar cuando a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, cáncer de médula ósea. Los efectos pueden ser muerte intrauterina, malformaciones de diverso tipo, retraso de crecimiento. El alerta por las enfermedades y muertes producidas por el uso indiscriminado de agrotóxicos se enciende cada vez más de los mismos establecimientos de salud como hospitales y sanatorios. El año pasado fue la enfermera Mercedes Méndez del Hospital Garrahan de Buenos Aires, quien denunció la inacción de las autoridades sobre el tema frente a la muerte de dos niños por contacto con agrotóxicos en la Valle Corrientes. En ese entonces, Méndez se preguntaba, ¿es ético seguir mirando para otro lado cuando están envenenando a las personas impunemente? Esos tomates de la Valle seguramente estarán en nuestra mesa mañana. La población estará ingiriendo a diario pequeñas dosis de tóxicos que se irán acumulando progresivamente. ¿No es un problema de salud de todos los argentinos? A las denuncias de esta enfermera del Hospital Garrahan se suman ahora el alerta encendido por integrantes del Servicio de Oncología del Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes, que diagnosticaron por año entre 30 y 40 casos de cáncer infantil en pacientes que provienen del interior, en muchos casos de zonas de alto riesgo ambiental, donde los niños están expuestos a pesticidas. En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando, y la fumigación indiscriminada también. Cada vez más, también aumentan los estudios realizados por médicos de nuestra región acerca de la relación directa del sistema de producción con agrotóxicos y sus efectos devastadores sobre la salud humana. Uno de los efectos son los abortos recurrentes, que tiene abortos a repetición sin causa aparente. Y eso se conoce muchísimo en el campo, que le hacen todos los estudios y todos los estudios le dan normales. Menos el estudio que yo creo que es uno de los más indicados, que es el nivel de plaguicidas en sangre. Doctor Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Nordeste. Si el tóxico aparece entre la semana 3 a la semana 7, o sea, en el periodo embrionario, puede haber alteraciones del sistema nervioso central o de corazón, por ejemplo. Y si aparece en periodos mayores, ya empieza a haber alteraciones en las extremidades superiores, en las inferiores, en los ojos, en los dientes, en el paladar, en los genitales y en el sistema auditivo y ocular. En Misiones, el doctor Hugo Gómez de Mayo, del Hospital Pediátrico de Posadas, estudia desde el año 1987 el efecto de los agrotóxicos principalmente sobre niños y madres embarazadas provenientes del sector rural. Eran incontinentes fecales, incontinentes urinarios y paralíticos. ¿A ustedes les parece que nosotros tenemos derecho a que nazcan chicos así, pudiendo prevenir esto? No un poco menos de agroquímicos, basta. Yo no tengo que demostrar a Monsanto que el glifosato es tóxico. Él me tiene que demostrar a mí que el glifosato no es tóxico. Frente a este preocupante panorama, se impone la implementación de legislación efectiva que limite las pulverizaciones a más de un kilómetro de los centros poblados y, sobre todo, sistemas de producción de forma agroecológica, sin el uso de sustancias tóxicas. En nuestra provincia, el año pasado fallecieron 2 niños por contacto con agrotóxicos. ¿Cuántos más deberán morir para que las autoridades tomen cartas en el asunto? Esto se pregunta José David Rivero, padre de uno de los niños fallecidos. Yo sigo sin entender por qué tantas vueltas nos dan. Es simple, estábamos hablando de la vida de una criatura de 4 años, un inocente de 4 años que jugaba con su perro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos más tienen que ir para que alguien venga a tomar medidas de esto? Yo me pregunto por ahí dónde están las autoridades que nosotros elegimos para que nos cuiden. Yo por ahí sigo con la pregunta, a mí el dolor no me van a sacar más nadie. A mí me robaron mi hijo, a mí me robaron mi chiquito de 4 años. Me arrancaron la vida de mi hijo en mis brazos. Pero no quiero que vuelva a pasar a otro. Le pido a las autoridades de Corrientes o de donde sea, que alguien se acerque y mire lo que está pasando. Esto no se tapa con un dedo, porque hay vida de inocentes, chiquitos que sin saber qué le espera el futuro de ellos, se están muriendo como... Y el dolor que yo tengo hoy no le deseo a nadie, no quiero que pase más a nadie. Por eso es que pido a las autoridades que alguien se acerque, que tomen control, que tomen medidas. Se puede prevenir esto, se puede. El cardumen tomó por error una mala corriente. La bandada se nos desbandó hacia un viento de muerte. La carrera que quieren correr tiene el rumbo truncado. La llegada a la meta será un fracaso cantado. No era cierto que el premio mayor se lo gana el más pillo. Quiero verlo en el juicio final al que aprieta el gatillo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y volvemos ahora a la Patagonia para hablar de la contaminación con plomo. Se conoce más lo que pasó en Abrapampa, Jujuy, pero en Río Negro ocurre algo similar con este tipo de contaminación ambiental que afecta gravemente a la salud de los seres humanos. Walter Carriqueo y el informe desde Radio Encuentro de Viedma. San Antonio Oeste, Golfo de San Matías, Río Negro, Patagonia, Argentina. En cada patio, en cada plaza, en cada casa, en cada escuela, con cada viento, con cada lluvia, ¿cuánto silencio más? ¿Cuántas niñas y cuántos niños más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Basta. Basta. Exijamos la remediación. Ahora. Ahora. Como madre. Como padre. Como vecino. Como amigo. Como esposa. Como abuela. Como sanantoniense. Como rionegrino. Como argentino y como ser humano. ¿Cuánto plomo más? ¿Cuántos más? Por todos los niños de San Antonio Este. Por nuestra marea. Exigí la remediación ya. Ahora. Exijamos acción. No más problemas de desarrollo en los niños. No más abortos espontáneos. No más problemas de conducta en los chicos. No más indiferencia. Basta. Basta. Basta. En 1960, San Antonio Este recibe y aplaude la llegada de Geotécnica, empresa minera que extrae plomo, zinc, plata y vanadio. Los minerales extraídos eran tratados en una planta en lo que en 1970 se llamaban las afueras de la ciudad. Los residuos eran amontonados al aire libre y apilados como si nada generara peligro. Geotécnica explotó la mina hasta 1990. Luego se fue, dejando los residuos, dejando lo que hoy la multisectorial de vecinos y vecinas de San Antonio llama la herencia gris, la contaminación de plomo. Vos imaginate, el problema se conoció a nivel local, o sea, más profundamente, ¿no? Porque en realidad esto lo venimos sabiendo ya desde el 96, lo venimos denunciando. Pero en el 2005 se determinó que esto afecta seriamente a la población. En el 2007 se gestionó el crédito y se logró. En el 2008 este crédito se anunció. Y desde ahí que nos hemos quedado mirándonos para otro lado, digo, ¿no? No nosotros, no la multisectorial. Rosana Rocatagliata, integrante de la multisectorial de vecinos y vecinas de San Antonio Oeste, nos ayuda a entender lo que pasó desde 1990 hasta ahora, a pocos días de una importante audiencia pública. Es decir, es obligación hacerla, porque la ciudadanía debe conocer y debe opinar acerca de un tema tan importante como este. Para que esto sea posible, la documentación tiene que ser clara y pertinente, porque no solamente opinan especialistas, es decir, una audiencia pública es un mecanismo de participación que permite la participación del ciudadano común, de especialistas, y tal vez, obviamente, de algún especialista externo que quiera opinar sobre sobre la problemática. Y en función de esa audiencia pública, luego la autoridad de aplicación es quien debe revisar y tener en cuenta lo que la ciudadanía opina y lo que los técnicos y especialistas opinen para elaborar los términos de referencia que luego se van a poner a consideración de una licitación internacional para que una empresa haga la remediación. Por eso es importante la audiencia pública. Si los tiempos no se respetan y si la documentación no está, es imposible que la ciudadanía participe. Entonces, por eso nosotros pedíamos el plazo, ya que esperamos tantos años, por cuestiones ajenas a nosotros, bueno, ¿qué hace esperar 20 días más para que la documentación que falta llegue? Bueno, llegó la documentación. Y los técnicos de la multisectorial están analizando toda esta información y vamos a discutir en el seno de la Comisión Legislativa cuál es el plazo definitivo de postergación para que esta audiencia pública sea exitosa, que no sea nada más que un trámite. Resumo, en 1960 se instala Geotécnica. En 1990 se va a la minera dejando los residuos. Recién en el 2005 se hacen estudios serios en la salud de los vecinos y vecinas de San Antonio, con el triste resultado de reconocer que estaban contaminados. Ahora, casi 10 años después, recién se dan pasos concretos hacia la remediación. Estudios, audiencia pública, créditos, trámites, planificación y responsabilidad. Los vecinos de San Antonio lo piden, lo quieren y lo necesitan. Exigí la remediación, ya. Es hora. Es ahora. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, todos juntos. Que no te distraigan, que no nos distraigan. Es hora de que nuestros representantes políticos actúen. Es hora, es ahora. ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten qué estabas haciendo? Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que sos. Exigí la remediación. Por vos, por mí. Por todos nosotros. Despertate, San Antonio. El plomo ya está en tus venas. Desde Río Negro, con audios de la multisectorial sanantoniense, fue un informe de Radio Encuentro, Patagonia Argentina. No hay tiempo de más. Y así pasó una nueva edición del Expreso Farco. Esperamos les haya gustado, haya servido de algo, nos haya dejado pensando a todos este tema del medio ambiente. Esa fue la idea, lo produjimos desde las radios comunitarias de todo el país. Con un nuevo Expreso nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.